A nada, a mí las mujeres me han invitado. No, no, yo solamente, casa. Señor, yo estoy. Aburridora, sí, pero. ¿Cómo así que aburridora? No, hombre, es que me han invitado unos planes que. Pero que, sí, bueno, yo, el tema va para allá y para acá. Bueno, yo solo le leo lo que dice ahí. A ver, por aquí uno que. A ver qué se me hizo, hombre. Que, lo que pasa es que lo tradicional es que uno como hombre sea el que invita, pero hombre, sí que las mujeres también invitan. Dice aquí Harold, irme a dormir, ¿me he salvado de unas? No, Harold, de por Dios. Yo, que salir, amigo. No, pero, la vida. Pero hermano, y si... Es lo que lo dicen los maestros ascendidos. Y si de pronto lo estaba atacando ahí la tía de la blusa amarilla, ¿se acuerda de la fiesta? Le tocó salir corriendo. Un saludo para Jarito, el que está ahora está en compañía nuestra. Salir, por Dios. Ya, no. O el hombre ya tiene resuelto ya el tema. Sí. Hay gente ya, que pues, sí. Muchos años, ¿no? Muchos años. Le tengo aquí al amigo Over, que también pues me saluda y manda ahí participación en el tema del día. Le doy play, por favor. ¿Cómo ve, caballo? Bueno, yo por lo general, mi hermano, yo siempre pues invito el café, que a tomar un chocolate con queso y tal. No, es un plan que suena cursi, pero ¿sabe qué? ¡Ay, brother! Eso por un lado. Y casi siempre cuando le invito un plan de esos, yo le digo, no, invita a una pareja amiga tuya o alguna otra amiga o algo así para que vayamos varios y ella se sienta más segura. ¿Sí me entiende? Pero ya sabe cuál es el punto focal. ¿Sí me entiende? Y ser muy, muy empático, muy ameno. O sea, chistoso, pero no siendo el bobo del paseo, el payaso, ¿sí me entiende? Pero sí muy chistoso inteligentemente y que la otra persona ría. O sea, el café, brother, un vino, o un chocolate con queso así, afán. Es un plan raro, pero no fallan, brother. Y la gente pega nítido y echa risa en bruto. Esa es la vuelta. Bueno, mire que vale, válido, ¿no? Válido. ¿Sabe qué me gustó? Como uno tiene que aprender, ¿sí? La primera postura es inofensiva. Lleva a una amiga para que se sienta más cómoda. Eso está bien. Buen consejo del bro. Está bien. El trae una pareja de amigos o trae una amiga. Sí, una amiga. Pero sí que la amiga no esté mejor porque luego ya uno empieza a torcerse el ojo y... Se jode la vaina. Claro, pues si la amiga está como que, hermano, entonces ahí sí es más complicado. Saludan, perita, yo saludo por aquí a nuestra gerente comercial, a Jackie Potes, que esta hora ya está escuchando el café de la mañana en su sitio de recuperación. Muy bien, poco a poco. Okay. Profe, mira, le estuve contando el día sábado que le estuve chicaneando pues con las imágenes del Papa Francisco, que iba con su chaqueta, con su super chaqueta pues, toda blinuda. Y que mucha gente, como estaban en Bogotá... ¿Se lo creyó? ¿Profe? ¿Se lo creyeron? Sí, profe, mucha gente se creyó el montaje de las fotos con la chaqueta y con... Porque hubo otra, aparte de la chaqueta, con... Pues con el blip blip, hubo otra, con zapatillas, así también... Todo flow, todo hip hop. Sí, pero a ver, pero mucho ingenuo, porque es que, a ver, el Papa, por más boleta que sea, no, es un señor ya de 80 y pico años que se va a poner una cadena esa y lo tumba, mano. No, profe, pero pues, es que la otra foto sale posando, pero botas, pues, pero hasta arriba, pues, o sea, botas altas. O sea, aparte del super chaquetón, unas botas. Pero entonces, claro, yo sí lo vi sospechoso, pero pues logré a creer. Dije, bueno. No, qué ingenuo. Pero vea, esto es el tema, yo se lo he venido diciendo, de la inteligencia artificial. No, ¿cuál inteligencia? Eso, a ver, pero ¿para qué nos sirve una inteligencia artificial para montar pendejadas? Pues va, en serio, hombre. No, aprovechen la tecnología para algo que valga la pena. No, pero en serio. Pero son de esos montajes o de esas creaciones que está haciendo la inteligencia artificial a partir, pues, de textos. Porque realmente ese es el tema de esto, ¿no? Crean imágenes hiperrealistas que usted no diferencia, pues, si es una foto real. Por eso, o falsa, pues. Por eso es lo que yo vengo diciendo, que esto de las redes sociales y todo este cuento, no le paren bola a eso, que es perder el tiempo. No, pero es que esto es otro nivel, profe. Otro nivel. Es inteligencia artificial que le crea a usted imágenes. Ajá. A partir de un texto. Por eso, pero da lo mismo. Al final estás mintiendo, estás haciendo... Oye, ¿por qué no aprovechas eso? ¿Sí? Es que el problema de la tecnología es cuando es mal utilizada. No, no, profe, pero pues ya aquí el punto, si es bien utilizado o mal utilizado, eso ya es como el plan de cada uno. Pero realmente, digamos aquí el punto como tal... Usted se emociona con eso y eso pasa nada. No, claro, profe. A mí el punto de que uno ya no pueda diferenciar. No, pero usted. Es un mundo real. Pero es que, cuando usted vive en un mundo real, ¿sí? No en el mundo de las redes y todo ese tipo de cosas y la pendejada. Entonces usted tiene que entender, primero, que es una autoridad que tiene que manejar y que igual que los futbolistas, que los artistas. Es una persona que tiene que tener una imagen, tiene asesores de imagen, tiene... Esa es la vida real. ¿Cómo vas a pensar que está que el Papa va a salir en botas con bling bling y con chaqueta? A ver, ¿a dónde? ¿En qué cabeza? Tiene que estar pirado uno para pensar que eso es cierto. Se hace regañar, hermano. Le manda a decir que no se haga regañar todos los días. Profe, el otro día que salió el presidente Obama... diciendo cosas que él no había dicho, mucha gente se lo estaba creyendo. Por eso yo no le pierdo tiempo a lo que usted le pierde el tiempo, a ver las Kardashian. Por estar viendo las Kardashian, ahí es donde te hemos perdido, Nicky, te hemos perdido. Ya terminas, profe, dándole credibilidad a un montón de sandeces que no tienen nada que ver. No soy yo el que estoy creando. No, pero te lo estás creando. Pero vos mismo estás diciendo que te lo creíste. Eso no te lo cree nadie. Alguien sensato no puede creerlo. Pero por eso te estoy diciendo. Pero algo insensato, ¿quién va a pensar que? ¿O usted se imagina a la final, ya murió, ¿no es cierto? La Teresa de Calcuta, que ya murió. ¿Usted se la imagina vestida con chaqueta de cuero y con pantalones de cuero y botas? No. Como... No, eso no va a pasar. Ella vestía muy discreto siempre. Y con el Papa también. Es que, a ver, yo creo que si a mí me ponen a yo voy a decir una cosa. Si yo estoy, por ejemplo, en Cali, que hace calorcito todo el día, y me dicen que puedo ir a trabajar como yo quiera, créame que me voy con pinta Carlos Vives, camisa corta, pantaloneta corta y en chancla. No. Sí, lo es, pero para el primer día. No, por eso, pero si yo voy de cara al público, tengo el trabajo, no sé, en la gobernación, en la alcaldía, tengo un puesto, hermanito, ¿cómo me voy con pinta de Carlos Vives? No, entonces, no es ingenuo, señor. Pero hay gente que puede, o hay gente que lo hace, más bien. Bueno, un sábado. Bueno, vea, aquí me llegó mensaje de Hakim. Yo tengo como 4 mensajes aquí también. Ay, Dios mío. Póngale cuidado. Dice Hakim. Profe, venga, a propósito, se olvidó de volver a calificar los mensajes. Ah, no, déjalo así, ya perdimos el año, hágale. No, profe, hay que calificar porque así... No, sí, porque la inteligencia artificial va a sacar un resumen. Venga, hágale, que tengo que... Primero tengo que chequear los audios, no es que me van a echar un madrazo. Vale, tranquilo. Como el ya, pobre Tolosa... Que por no chequearlos... Tirar al aire así. Sí. A lo salvaje. Vea, profe, vea. Hakim dice, siempre me las doy de sensible. Entonces, la invito a visitar un familiar enfermo o a llevar el perro al veterinario o a los partidos de mi sobrino. Me encanta la cara que ponen. Y no se han dado cuenta y ya huele a comida. Ya, bueno, con llevar al sobrino. Ya. Aquí nos dice una chica, dice, oiga, no, bueno, no, estrategia, a ver, todas las estrategias son válidas. Aquí no estamos criticando nada. Dice, tengo muy mal ojo, Cupido me odia, entonces me toca tirar de cartera para que me funcione. Miren, está peleada con Cupido. Ya. Tengo mal ojo. Ah, no, no dice tengo ya. Mal ojo. Dice, tengo muy mal ojo. Sí, es que, hay, como dice por ahí, ojo para la gaña. Cupido me odia y me toca tirar de cartera para que funcione. Bueno, ya. Tengo otros, pero son audios y tengo primero que escucharlos. Tengo que hacer la auditoría. ¿Vale? Dale, tengo a Mr. X. Dice, invito a comer hamburguesa. Si la chica pide cubiertos, me levanto y me voy. Si come con la mano, yo pago la cuenta. Pero si se queda con la boca llena de salsas, le pido matrimonio. Ya. 10 de la mañana 5, ya viene la planadora, Nikki. Este es Tommy Olivencia, a esta hora de la mañana en el café, que son las 3 de la mañana con 5 minutos. 10 de la mañana 5 minutos. Levántate con el café. El café. El café sabe mejor. Pruébalo. A ese hombre que se cree muy dueño de lo que fue mío. A ese hombre que tan orgulloso ahora va contigo. Porque no le dices toda la verdad, que fuiste mi amante, que me diste todo, cuánto sabes dar, que junto en mis brazos te hiciste mujer, y aún siente mis besos quemando tu piel. ¿Qué piensas en mí estando con él? Mientras te acaricia, lleno de pasión, tu mente es infiel, confiésalo todo, libera tu alma y no lo engañes más, no vivas fingiendo, verás que más tarde te arrepentirás, tú a él no lo quieres. Soy algo más. Tú a él no lo quieres, nunca lo querrás. Porque fui en tu vida, tu fin, tu principio. Eso y algo más. Ahora francamente, dile. Soy en tu vida, tu principio y fin, mami. Habla francamente, dile la verdad, que tú no lo quieres, nunca lo querrás. ¿Para qué fingir? ¿Para qué mentir? Si llevas por dentro el sabor a mí. Habla francamente, dile la verdad. Café de la Mañana, el programa más escuchado en todo el país. Quizás. Asesino, que mato este amor, por ti no siento nada, ni frío ni calor, todo estaba bien, pero ya está mal, esto se acabó, solo quedó olvidar, no me pidas que volvamos a intentarlo, el amor que perdimos no quiera ya recuperarlo, lo que se fue mejor que no vuelva, esto se odió, no quiera que se resuelva, y dividimos, el amor murió, no fue culpa tuya, tampoco fui yo, déjalo así, tú por allá, yo por aquí, yeah. Y dividimos, el amor murió, no fue culpa tuya, tampoco fui yo, déjalo así, tú por allá, yo por aquí, yeah. Sal de lo que debía. Hace rato que lo mismo que no sentía. Yo no lo busqué, tú no lo quisiste. El amor se fue, no lo detuviste. Y esto falleció ya, se le fue la musa. Ya no nos queremos, déjate de excusa. Nuestro foco ya no es lusa. Tienes tu libertad como la estatua de USA, yeah. Y dividimos, el amor murió, no fue culpa tuya, tampoco fui yo, déjalo así, tú por allá, yo por aquí, yeah. Y dividimos, el amor murió, no fue culpa tuya, tampoco fui yo, déjalo así, tú por allá, yo por aquí, yeah. Que se resuelva. Y dividimos, el amor murió, no fue culpa tuya, tampoco fui yo, déjalo así, tú por allá, yo por aquí, yeah. Y dividimos, el amor murió, no fue culpa tuya, tampoco fui yo, déjalo así, tú por allá, yo por aquí, yeah. A mí también me gusta en la mañana. Un un buen café. En un día como hoy, pero en diferentes años en el mundo, ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. Le dio la vuelta del todo al partido. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. Ya no puedo más. ¡Azúcar! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En las mañanas del café de la mañana, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides. Estas son las efemérides del día de hoy. Hoy es 29 de marzo, es el 88º día del año. Quedan 277 días para finalizar el año. Hoy se celebra en el mundo Día del Joven Combatiente en Chile, día de la conmemoración, donde se hacen actos de manifestación en recuerdo a los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo, asesinados por funcionarios de Carabineros de Chile durante la dictadura militar. Día Internacional del Piano. El Día Internacional del Piano se celebra en todo el mundo con conciertos, festivales y eventos especiales dedicados a este instrumento. La fecha del 29 de marzo fue elegida en honor al nacimiento del famoso compositor y pianista austriaco Johann Sebastian Bach, quien es considerado uno de los más grandes compositores de música clásica de la historia y cuyo legado sigue siendo influyente en la música actual. Estas son las efemérides más importantes del día. En 1461, en la Guerra de las Rosas, Eduardo de York derrota a la Casa de Lancaster en la Batalla de Taunton, convirtiéndose en el rey de Inglaterra. En 1638, los primeros colonos suecos llegan a Delaware y fundan Nueva Suecia, el primer asentamiento europeo en la región. En 1798 se funda la ciudad de Mendoza, Argentina. En 1847, los estadounidenses bajo el mando del general Winfield Scott invaden Veracruz, México, en el marco de la Guerra México-Estados Unidos. En 1886, se inaugura la Torre Eiffel en París, Francia. Es la estructura más alta del mundo hasta ese momento. En 1899, nace Lavender Beria, la mano derecha de Stalin. En 1912, el explorador británico Robert Falcon Scott y su equipo llegan al Polo Sur, siendo los segundos en lograrlo después del noruego Raoul Amundsen. En 1918, muere James Reedy, el inventor de la caja registradora. En 1951, Julius y Ethel Rosenberg son condenados a muerte por espionaje. En 1956, el príncipe Juan Carlos de Borbón mata a su hermano jugando con un revólver. En 1973, se firma en París el Acuerdo de Paz de París, que pone fin a la Guerra de Vietnam. En 1974, un campesino descubre la Cámara del Ejército de Terracota de Xi'an. En 1982, en Múnich, muere Karl Orff a los 86 años. Su obra más famosa es la cantata Carmina Burana, que forma una trilogía junto a Catuli Carmina y Triunfo de Afrodite. Además, destacó por su método de enseñanza musical para niños. En 1989, se inaugura la pirámide del Louvre como entrada al museo. En 2004, la OTAN asume el control de las fuerzas de paz de Afganistán, su primera misión militar fuera de Europa. En 2010, el presidente ruso Dmitry Medvedev firma un tratado para reducir los arsenales nucleares con Estados Unidos. Estas son las efemérides del día de hoy. ¡Feliz día! Así suena el café de la mañana. En el mundo del cine, Toy Story 5, viene Frozen 3 y viene Utopia 2. Pero es para infantil. No, no, profe, hay gente grande que le encanta el animado. Realmente, sí. Tengo primos pequeños. No, yo tengo nieta también, pero ¿y? ¿Te nunca se ha sentado al lado de ellos a ver el Toy Story? No. Drama humano, tristeza, tiene alegría. Eso tiene todos los elementos. ¿Por qué cree que esos niños se enganchan? De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina, 107.1 FM. El café sabe mejor. Pruébalo. El café sabe mejor. Pruébalo. Salsa es lo que hay. Llegó la hora de bailar. Bueno, hice mi sesión de aerobic con la patineta, ahí, un poco agitado, pero bueno, ahí vamos ya, poco a poco, porque aquí toca integral, de todo un poquito, hacer ejercicio, bueno, en fin, revisar mensajes y temas. Vamos a empezar, por ejemplo, mi estimado Nicky, con un segundito aquí. Mire lo que me dice, se llama San Rafael, aparece aquí como San Rafael. ¿Qué estrategias ni qué nada? Yo soy, vinimos a lo que vinimos. ¿Está escuchando, Nicky? Yo creo que Nicky quedó dormido. Pues que está. Ah, aquí lo estoy viendo. Como dicho, no lo estoy viendo. Seguramente tuvo un ajustón en el estómago y salió corriendo. Vinimos a lo que vinimos, bueno. Por aquí tengo otro mensaje que me dice lo siguiente. A mi edad ya no tengo que ponerme con eso. Renuncio al amor. Hombre, al amor no se puede renunciar, pero bueno. Dice, a mi edad ya se acabaron los planes. Me rindo. No tengo suerte en el amor. Ahí vamos leyendo. Otro me dice, me gusta mostrarme tal como soy. Me gusta mostrarme tal como soy. Por acá nos dice Ever, cuando una chica es encantadora, siempre paga la pena ir a bailar con ella. Ah, o sea, mire, este también es igual que yo, la lleva a bailar. A ver, yo por acá, no son besos que mandan. Ya llegó Nicky ahí, después del ajustón estomacal, por estar tomando, desayunando cualquier cosa. No, estaba buscando algo de desayunar. Ya, a ver, ¿qué me dice? A ver, saludamos a propósito a Alejandra en Valencia. ¿Qué me dice lo siguiente? Comer y unas buenas birras. Es como muy del corte del lenguaje de Nicky, birras. Sí, así se dice en Bogotá, profesor. Ya, pero... usted comió y dañó la señal. No coma tanto entonces, porque pesa demasiado. Entonces, esas son las respuestas que tengo por acá. Me dice Carla, pues la verdad, poco hago el... ¿Qué dice aquí? Poco hago el intento de ligar con un chico, pero sí me dejo invitar. Bueno, ahí está Carla. Que si se deja invitar. No, pero Carla, cuéntenos usted. Que no, pero si usted no escuchó, que dijo que ella no hace el esfuerzo. Ah, no, pero dice muy duro, amiga. No, ¿por qué? Pues usted no la critique. Aquí no criticamos al que opina. No. Usted tiene un dicho ahí todo, que no golpea al cartero, pues mira. Silent, please. amiga. No, ¿cómo que mal? Ella, si ella le gusta que le inviten y no invita, pues problema de ella. ¿Eh? No. Usted no critique al que me escribe, porque entonces así no nos escriben. Tema del día, a ver, pero está mal ubicado, háblele al micrófono. Eso, no, profe, es que... A ver, ahí estoy bien, profe. Eso es lo que usted cree, yo lo estoy escuchando mal. Pero le subo un poquitito. Bueno, entonces, tema del día y los números para que la gente recuerde de qué estamos hablando. Profe, vea, tema del día, ahí le subí un poquitico más. Sí, ahí está mejor. Hoy, en nuestro tema del día, el día de mañana, un plan que no te falla y que siempre repites cada vez que conoces a alguien que te gusta. teléfonos, ¿o será que es que WhatsApp? Solo los hombres invitamos, profe. Mire, señor, usted, ¿cómo llamamos? Conclusiones no nos interesan. Ya. Las chicas, además, son las chicas y las chicas pueden decir lo que quieran. Ajá. A ver, números telefónicos, por favor, de WhatsApp. Profe, más 34. Ajá. 632. 89-0940. Y más 34, 610-617-034. Y usted tiene el otro número, profe. Sí, de todas maneras, es que definitivamente, Nicky, vas a tener que revisar porque eso se está escuchando mal. Atención, porque vale, voy a entregar una limpieza integral de Spot Mont Blanc. ¿Qué es Spot Mont Blanc? Es un lavado, ¿sí? De todo tipo de vehículos, coches, motos, furgonetas. Tiene mecánica ligera, cambio de aceite, pastillas, neumáticos, compra de vehículos, se despinchan patines y se ajustan. Además, si usted, por ejemplo, por cuestión laboral, no puede llevar el coche, usted da la dirección, se lo recogen y se lo reintegran, sí, sin ningún problema. Spot Mont Blanc. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Usted deberá enviarme, si usted tiene coche, me envía un mensaje al servicio de WhatsApp, ya se lo doy, que cuando viene Jackie me traspela todo esto, ahora sí. Sí. 632-890940, a ese nomás. 632, vamos a focalizarlo acá en Vitoria. 632-890940. Nombre, apellido, por ejemplo. Soy Nicky el Incomprendido. Quiero la limpieza del coche. Entonces ya lo saben. Spot Mont Blanc. ¿Dónde está? El portal de Gamarra número 36, pabellón 19. Teléfono 690-879-5796 y 627-0759, porque es con cita previa. 627-0759, 690-879-5796. Un saludo muy especial para Leo, el hombre de Bluebird, que ayer nos estuvo acompañando en la reunión, también a John Soto, fotógrafo profesional, el mejor de Vitoria-Gasteiz, sin duda. Para John, un abrazo fuerte. Y ya sabe, ¿no? Cuando usted se sienta afectado, ¿sí? Después de que se hizo el Shakira, no llore. Hacerse el Shakira es hacerse el ciego, sordo y mudo, porque cuando le dan la oportunidad de exponer su temática, lo que usted piensa, lo que le está afectando, y se queda callado, ya no hay tiempo de llorar, como diría Rafael Hugo James, narrador de fútbol, ex narrador de fútbol. Ya la tiene adentro, mijo. Entonces, sí. Spot Mont Blanc, entonces, 632-890940. Si tú quieres, ¿sí? Me mandas y dice, hola, soy X. Quiero la lavada del coche, y ahí te apuntamos. Al final del programa vamos a entregar la lavada del coche. Spot Mont Blanc, limpieza integral. Lavado de todo clase de vehículos, coches, motos, furgonetas, mecánica ligera, cambio de aceite, pastillas, neumáticos. Le compran y le venden el vehículo también, se despichan patines y se ajustan. Limpieza integral a domicilio. Ya lo saben, ¿no? Además también limpieza de portales y pabellones. Todo lo encuentra en Spot Mont Blanc. Repito, 632-890940 y me dices, yo quiero la limpieza, y al final de los que hayan enviado mensaje, pues hacemos un pequeño sorteo, un petit sorteo, y le damos a la persona para que vaya a Spot Mont Blanc, limpieza integral. Usted tenía varios temas, Nicky. Sí, profe, le iba a comentar de este señor Perú. No, pero venga, hagamos una cosa, Nicky, vengamos, vamos con una canción para que me ponga el tema y volvemos. Porque la verdad, usted se fue a comer y la vaina se cayó. No, en serio, se escucha Fatality. Y para escucharse así, mejor una canción. Ya regresamos, el café de la mañana. Aquí es así, en vivo y en directo. No nos ponemos contentos. Ay, que viene, que es que se oye una mosquita que está rodando por allá. No, esto es aquí, la radio, así, las radios modernas, así. Ya radios viejas, eso hay que encerrar en una caja para que no entrara ni siquiera la respiración. Eso ya no se usa. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Yeah. café de la mañana. Vamos a reírnos por lo menos 3 veces antes de que finalice el día. Quizás. Una noche en que había salido con mi hermana, nos encontramos con un conocido mío. ¿De verdad son hermanas? Me preguntó con incredulidad. No se parecen en nada. Señalando su nariz y la mía, mi hermana dijo: diferentes cirujanos plásticos. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un 29 de marzo de 1982 falleció Karl Orff en Múnich, Alemania, quien había nacido un 10 de julio de 1895 en Múnich, Alemania. Karl Orff es conocido por su obra más famosa, Carmina Burana, una cantata escénica que se estrenó en 1937. Orff desarrolló un método de enseñanza musical para niños llamado Orff-Sorwell, que se basa en el aprendizaje a través de la percusión y el movimiento corporal. Este método se utiliza en todo el mundo y ha sido adoptado por numerosas escuelas y conservatorios. Además de Carmina Burana, Orff compuso otras obras notables como Catul y Carmina y Triunfo de Afrodite, ambas partes de la trilogía de Carmina Burana. También escribió óperas, ballets, música para cine y teatro, entre otras obras. Carmina Burana es una cantata escénica compuesta por Karl Orff en 1936 y se basa en una colección de poemas y canciones medievales llamada Carmina Burana. Escuchemos la música de Karl Orff, Carmina Burana, Oh Fortuna. Oiga, esa ha salido en varias películas, ¿no? Es que muy bacana. Esa es como así como toda gótica. Sí, sí, no, es que te lleva a películas y series de época. Sí, cantos del siglo XII, el siglo XIII por allá. Pero muy bacano, ¿eh? Claro, es que si vos decís así y no lo pones al aire, no te das cuenta. Efectivamente, que estás hablando, no, estás hablando de un grande, Hombre, uno de los fuertes de la música clásica, profe, del sí, siglo XX. Debemos escuchar otro momentico. Además, usted imagina la orquesta para montar todo eso. Ah, no, eso es una locura, profe. De todo hay. Qué bueno. El café sabe mejor. Pruébalo. Yo me imagino que más de uno de estos asesinos en medio de lo mejor que han pasado se ponen a hablar, pero es que hay que tener que, es que inmediatamente te trasladas, no sé, yo me traslado al caballero que va montado con su armadura o la bruja que está ahí como llegando al peligro, escena, se viene a mi mente muchas escenas de películas de época espectaculares. El rey Arturo. Más o menos, por ejemplo, como esa. Esas épocas, por allá, 1500, por allá. Sí, sí, pero sí. muy bacano, la verdad, chévere. Mire, hoy lo estoy felicitando para que vea. Tengo respuestas y tenemos el temita que vamos a hablar, pero espérense, yo entrego por aquí lo siguiente. No se olvide que estamos dando una limpieza de Spat Mont Blanc para tu coche. Ah, bueno. Tienes que enviarme mensajes al 632-890940, 632-890940, ¿sí? Me digas nombre, apellido y quiero la limpieza y ya está. Al final, depende de la cantidad que tengamos. Si es uno solo que quiere le lave el coche, pues se lo damos. Si son dos, pues hacemos una rifa. Si son 3, 4 o 300, da lo mismo. ¿Sí? Claro. Entonces ahí está. Alguien que lo quiera aprovechar de verdad. Sí, sí, sí. Spat Mont Blanc, además, mecánica ligera como cambio de aceite, pastillas y neumáticos. Limpieza integral a domicilio. Spat Mont Blanc. Portal de Gamarra número 36, pabellón número 19, Spat Mont Blanc. Vaya, para que le dejen el coche como ahora, como ya dejó de llover, ¿sí? Entonces, seguramente el coche pues está ya en condiciones de que quede bien. Entonces, vamos a darle esa limpieza en Spat Mont Blanc. Ahora sí, tema de intolerancia. Profe, vea, le iba a hablar de este señor en Perú. Se llama Distrito de Villa María del Triunfo, y un sujeto así se llama el sitio donde pasó el evento. No se llama él así, sí, allá en no, en Perú. No, por eso, pero Villa María del Triunfo se llama la ciudad, la zona. Y sí, el sujeto asesinó a Milton Benigno Yacila Chuyes, un adulto mayor de 65 años de edad que padecía de cáncer y que le había pedido a su vecino que bajara el volumen de la música. Y el hijo cuenta en el programa de televisión Buenos Días Perú que su padre le había pedido al señor Junior Solís que le bajara el volumen a la música, cansado pues de los ruidos y de la bulla en esa vivienda, pues le pidió una vez más que dejara el escándalo, y dice que esos inconvenientes pues se venían registrando desde hacía tiempo, que habían sido denunciados ante la policía, pero pues que ellos no habían hecho nada. Y dice que el chico pues llegó a casa ensangrentado y le reclamó a la mamá por lo que supuestamente le había hecho a su papá. Y un vecino fue el que avisó pues que había visto el cuerpo tirado, y cuando fueron a ver pues era el de su padre, sostuvo el hijo pues en el programa de televisión. El atacante está detenido y confesó el crimen que cometió. La familia del asesinado pide a las autoridades que investiguen lo sucedido y que hagan justicia. Qué tristeza, ¿no? La intolerancia es lo que llega. De intolerancia. Dice aquí, buenos días, cuando me gusta alguien, pero dice dejaba, o sea, ya no. Ah, bueno, a lo mejor tiene pareja, ¿no? Y ya está, ya está resuelta, no está de cacería. El futuro está resuelto. Buenos días. Cuando me gustó alguien, dejaba que fluyera. Nunca tuve ningún plan. Ah, bueno. Bueno, mire, esa es una estrategia. No tienes plan, pero deja que fluya. También puede sí, ser. Sí, sí, claro, claro. Yo también dejo que fluya. Profe, vea, aquí me dice José, las hago reír mucho y dejo que empiecen a llamarme, que sientan la necesidad de hablar conmigo. Obviamente, las hago reír y al mismo tiempo las miro con coquetería. Ah, ya, o sea, él es el chistín del... Este es el chistín. El chistín, bueno, está bien, también es una estrategia. Oiga, porque oiga, véngale una pregunta, Nicky. ¿Usted ha asistido a alguna cita donde la persona sea aburridora? Aburridora. Hombre, me pasó de pronto con una chica que se la pasó toda la cita, porque la invité a comer, y toda la noche se la pasó pegada al teléfono. Una cosa... Uy, no, qué pereza. ¿Y usted se aguantó? Era muy guapa. No, pero ya... Tenía la esperanza. Sí, pero es que ese es el problema cuando son muy guapas. Sí, sí, sí. No, no, ese es el problema cuando son muy guapas, que al final o se lo creen o de verdad es que tienen mucha asistencia y al final vos te vas, te gastas tu pasta y sabes que es dinero perdido. Porque ni bolas. Tenía la esperanza, pero, con pero mi si, amiga. Pero si se la pasó hablando al teléfono, no te estaba pagando ni 5 de bolas. No, no, no, nada, profe. No, yo sí tuve una, oiga, yo sí tuve una, pero yo le puse María Magdalena. ¿Por qué, profe? Porque va a la cita, vamos a, se supone pues de que ya ha dejado su anterior pareja y se va a contarme todas sus tristezas. Y yo dije, no, hermana. Ay, no, amiga, no. No, le dije, no, María Magdalena, así no es. ella no. Tardó como 15 días en entender lo de María Magdalena. Ay. Y luego me dijo, es que usted es mucho, le dije, no, pues es que a ver. Si tú no querías salir, tú me dices, no estoy en condiciones, la honestidad. Pero hoy sí, vamos, que es que tengo que romper con todos los esquemas, acabarme con... O sea, te ¿cómo se llama? Te ensalza tu invitación y luego... Yo también pedí hamburguesa. Coca-Cola cero. Ay, es la que no queríamos nosotros. O sea, a ver... Acordarse de todo lo que hacía con el tipo anterior. Qué fiasco, qué fiasco. Y, pero eso sí, ya a los 10 minutos le dije, bueno, mira, venga, lo de aburridora, profe. No, por eso, porque me acordé yo a los 10 minutos, ¿sabes qué? Dije, ya vengo. Y entonces fui y le dije a un amigo, llámame, pendejo, en 3 minutos y decime que es urgente. Y de verdad, estábamos ahí cuando, ¡prun!, el teléfono. Uy, ¿qué pasó? ¿Cómo así? No, ya me voy. Venga, yo la dejo en la casa. Fui, la dejé en la casa y hasta luego. No. Ay, no, profe. No, sí, porque es que... ¿Qué tal uno de paño y lágrimas? No, hermano, qué pereza. No. Los que quieran la limpieza de Span Montblanc, no se olviden, 632-890940. No es para usted, es para su coche, ¿no? No, pensás que lo van a bañar. Aprovecharlo. 632-890940. ¿Quieres la limpieza de tu coche? Mándame un mensaje, nombre, apellido y quiero la limpieza del coche. Y ya queda registrado y al final del programa, pues entregamos esa limpieza que nos da Span Montblanc en el portal de Gamarra número 36. Tema del día. Recordémoslo para los que recién están llegando a esta hora, porque hay gente que solo a esta hora puede escucharnos. Sí, también hay gente que apenas se levantó. Vea, feliz miércoles para todos. Tema del día en el Café Mañanero, un plan que no te falla y que siempre repites cada vez que conoces a alguien que te gusta. ¿Cuál es esa estrategia? ¿Cuál es ese primer movimiento que usted utiliza y que usted siempre lo tiene ahí a la fija? Aquí tengo una respuesta de Carlos. Dice, hola, ¿qué tal? Buenos días. Como siempre escuchando el Café de la Mañana, hoy un día espectacular. Ay, porque hace un calorcito, vengo de hacer footing. Y estoy enterándome del tema del día. Pues yo la tengo clara. Y es que si me gusta la chica, voy a saco sin estrategia y sin nada. Voy porque voy. Bueno, esa es una estrategia no, también. No, amigo, no. ¿Cómo que no? No, porque y si él no le gusta a ella igual. Ah, es que, perdón, la pregunta no dice eso. No, por eso, pero pues ¿qué? No, la pregunta no dice eso. La pregunta no dice, si a usted le gusta una chica y ella le cambia la lámpara, eso. No, ahí no dice eso. Está hablando de que cada uno cómo lo hace. Pues sea, Carlos dice, me gusta y no me pongo con pendejadas. Sí, sí. A estrellarse contra el mundo, si es posible, pero esa es estrategia. Daniel nos dice por acá, hola chicos del Café de la Mañana. Dígale a Nicky que sea serio. No sé por qué. No, eso es difícil, profe. No. Entonces dice, del tema del día, la verdad es que eso varía dependiendo el paciente. Ay, Dios, ¿cómo? Vale. Que dependiendo el paciente. O sea, que tiene plan A, B, sí, C, sí, D, sí. F. Sí, sí, el hombre tiene, depende el paciente. Hacía rato que no... Pero hacía rato que no escuchaba ese término, dependiendo el paciente. 10 de la mañana, 52 minutos. Cada uno tiene su propia manera de decir las cosas. Sí. Aquí le tengo al guache. Uy, dice, Dios. Guache. Tengo la tradición de invitarlas a echar paso. Eso de menear la cadera siempre ha sido infalible. Ah, mira, mira, yo también, vea, yo no soy el guache, pero yo, es que, a ver, ¿sabe una cosa, Nicky? Y yo lo digo así abiertamente, el bailar te transmite muchas cosas, muchas vibraciones, hombre, positivas. Pero, muchas sensaciones. Sí, oiga, ayer me hizo la risa porque estábamos en una reunión y entonces dijo uno de los compañeros, no, es que en las discotecas españolas, y dice el dirigente con el que estábamos sentados, el presidente de un partido, dice, ¿de discotecas españolas? ¿Dónde hay? No, que sí hay, mijo, pero es que los vascos no bailan. me quedé flipado, yo no sabía si reírme, porque claro, lo dijo así, porque le salió tan natural, ¿sí? Si reírme, o quedarme serio, o qué, pero es que no aguantamos, el mismo nombre. Por lo menos es en el intento, y eso me gusta. Mire, por ejemplo, aquí hay un sitio que los domingos va gente un poco mayor ya, tratando de aprender a bailar bachata, pues que entre comillas, entre el merengue y la bachata es lo más, bueno, pues para iniciar, ¿no? Ya bailar bachata como tal es complicado, es complicado los pasos, la coordinación, pero lo básico sirve para ir soltando un poquito la cadera, y entonces me gusta porque la gente mayor, Nicky, va y toma sus clasecitas. Eso me encanta. A mí esas personas que dicen, no, es que yo no puedo, es que yo no quiero, eso no me gusta. A mí me gusta el que lo intenta, el que muere en el intento, por lo menos. Nicky, sí, se sí, le apagó. Sí. Ah, ya. Sí, entonces me hizo risa cuando el dirigente dijo, es que los vascos no bailamos. Y me dijo, somos tiesos, dije. Lo dijo usted, no lo decimos nosotros. 10 de la mañana, 53 minutos, ya venimos con más tema, con otros. Hágale. Que usted tiene ahí, porque vengo aquí con el segundo de la salida del horóscopo, con los deportes, y ya sabe, ¿no? Si quieres la limpieza de tu coche, escríbeme, 632-890940, no me escriban en la tarde, es aquí en el café de la mañana, 632-890940, la limpieza de Spa Mont Blanc, portal de Gamarra número 36, y además, ya los el pabellón 19, y también ya saben que hay mecánica ligera, cambio de aceite, pastillas neumáticas, compraventa de vehículos, se hace limpieza integral a domicilio. Spa Mont Blanc, estamos entregando una limpieza, sencillo. Me escribe 632-890940 durante el programa del Café de la Mañana, y dependiendo la cantidad de personas, pues así damos el... esta limpieza, aquí tengo ya la autorización firmada y todo, de modo que genial, sencillamente nos ponemos de acuerdo, te la entrego a la persona que se la haya ganado. Spa Mont Blanc. Venimos con el horóscopo. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café. Pruébalo. Continúas escuchando el horóscopo de Viviana. Te diré lo que los maestros ascendidos tienen para ti. Empezamos con el signo de Leo. Destacarás por tus buenas ideas, así que si tienes que resolver alguna cuestión o firmar algún documento, tendrás que tener mucho cuidado. Continuamos con el signo de Virgo. Podrías tener algún conflicto con una persona que esté fuera o que viva lejos, y si vas a viajar, deberás tener mucho cuidado. Continuamos con el signo de Libra. Hoy puede ser un día favorable o desastroso. Dependerá de ti. Las salidas afuera no serán muy aconsejables y los encuentros familiares tampoco. Así que es mejor que hoy descanses tranquilo, tranquila en casa. Continuamos con el signo de Escorpio. Parecerá que te has levantado hoy con el pie izquierdo porque estarás susceptible a todo lo que te rodea, fijándote más en lo negativo que en las cosas positivas. Además, los nervios no podrán agotarte aún más de lo que ya estás. Si quieres saber mucho más de mí, Puedes encontrarme en www.vivianavalencia.com, a través de mi Instagram @vivivalenciae o a través de mi WhatsApp +34 622 22 50 36. Gracias. El café no solo te despierta, te hace sentir vivo. El café de la mañana. Salsa es lo que hay. Salsa es lo que hay. El café sabe mejor. Pruébalo. Escuche hoy el cielo sonando. Parece que va a llover. Viendo cantar, diciendo el agua caerá en mi alma, sola y tranquila. Cuando pienso en tu partida, escuché el cielo sonando, parece que va a llover. Trae la salsa que es. Escucho el tambor sonando. Había que el tambor viejo ya no sonaba. Escucho el tambor sonando. Me vuelvo a escuchar con la lluvia madrugada. Escucho el tambor sonando. Hoy en el radio sin fin hay que vivir, no puedo. Escucho el tambor sonando. Mis penas desaparecen. Con el café. El café. Buenos días a todos los oyentes del Café de la Mañana. Y estas son las notas deportivas del día de hoy. Resultados sorprendentes vimos anoche en la clasificatoria a la Eurocopa 2024. Y es que desafortunadamente España no pudo con Escocia. Una aguerrida Escocia que corrió desde el minuto cero y que llevó a España a entrar en un juego totalmente desorganizado y desorbitado. ¿Qué pasó con todo el planteamiento que tenía De La Fuente frente a la aguerrida Escocia? Una Escocia que hizo sus deberes y venció a España 2-0 y se pone como líder del grupo. Turquía no pudo con Croacia y cayó 0-2. Suiza venció goleando a Israel 3-0. Rumanía venció a Bielorrusia 2-1. Andorra empató con Kosovo 1-1. Noruega empató con Georgia 1-1. Francia venció a Irlanda 0-1. Gales venció a Letonia 1-0. Tremendos y sorpresivos resultados vimos anoche en los partidos amistosos de las selecciones a nivel internacional. Uno de los más llamativos, Alemania-Bélgica, que terminó a favor de los belgas 2-3. Otro resultado bastante llamativo fue el de Colombia, que logró remontar un marcador adverso y venció a Japón 1-2. Eso sí, con un señor golazo de chilena de Rafael Santos Borré. Otros resultados, Chile 3, Paraguay 2, Australia 1, Ecuador 2. Corea del Sur 1, Uruguay 2, Uzbekistán 1, Venezuela 1. Tremendo partidazo tuvo Venezuela con un equipo quizá un poco desconocido a gran nivel. Arabia Saudita, una de las favoritas y que peleó también en el Mundial de Qatar, no pudo con Bolivia y Bolivia sacó un resultado bastante llamativo, 1-2. Marruecos tampoco pudo con Perú y terminó empatado 0-0. Argentina goleó inmisericordiamente a Curazao 7-0 con hat-trick de Leo Messi. ¿Por qué jugó Argentina con un equipo con tan bajo nivel de fútbol? En el día de ayer, la plana ejecutiva del Comité Olímpico Internacional recomendó a las federaciones internacionales y a los organizadores de competiciones deportivas que autoricen a participar en ellas de forma individual y como neutrales a los deportistas con pasaporte ruso y bielorruso. Y es que se desaconseja, en cambio, que se admita a las selecciones de esos dos países, añadió el presidente del COI, el alemán Thomas Bach, que leyó una declaración institucional tras una reunión de la ejecutiva en Lausana, Suiza. Les habló Adolfo Jiménez del Río con las noticias deportivas en el Café de la Mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. El café sabe mejor. Pruébalo. Buen día. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Hace 16 años, en 2007, un día como hoy, estas eran las 5 canciones más importantes del género tropical latino en las listas de radio más escuchadas. Top número 5, Tito Nieves, Más que tu amigo. Me gusta tanto, me enloqueces, y no lo puedo ya ocultar. Top número 4, Ivy Queen, Que lloren. Que lloren, lo que yo quiero es que lloren, que admitan de sus errores, para que así una los perdone y llore. Top número 3, Rakim y Ken Y, Igual que ayer. Que si decides regresar, aquí estaré esperándote. Ya no lo pienses, mujer, ven y entrégate. Top número 2, Ilegales, Victory, Monchi y Alessandra, La Otra. Yo no quiero